Autofoto, programa 17, lunes 11 de enero de 2016. Dice Roger Wolf, poeta inglés residente en España, que la poesía es un arma cargada de futuro. Y bueno, precisamente los tiempos que corren, igual el futuro es lo más incierto que tenemos, y puede que ahora sea más necesario que nunca utilizar ese arma. Así que en este programa tenemos una cuenta pendiente con la poesía y va siendo hora de empezar a saldarla. Hoy recibimos en el estudio a Laura Fiader, luego nos dirá si hemos pronunciado bien el apellido, coordinadora de Jam de Poesía Gijón y bueno, de un montón de proyectos de los que nos hablará luego, un montón de proyectos que tiene para contribuir a la difusión de la poesía. Eduardo Yago nos propone teatro, una exposición y música en su Pasando el Puerto de hoy, y como es habitual, pues cerraremos con la agenda. Nada, no me enrollo más, que tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a poner un poco de música para acomodarnos y empezamos la autofoto de hoy. Cálmate, cariño. Escúchame. Sé que no puedo hacer desaparecer de tu vida lo malo. No puedo. Pero cuando vuelva a aparecer, estaré a tu lado. A man and a woman, toughened by the weight of time, but not quite as hard as they seem, because they pull their hearts away in dreams. Frankie, a tough gal when she needs to be. Johnny, a city housekeep and a softer side chick. Eventually, the boy will be okay. Even with a heartbreak yesterday. Si eres habitual de La Revoltosa, la cafetería que está en la calle Juan Alonso, es fácil que te hayas tropezado con alguna iniciativa organizada por Jam de Poesía Gijón. Recitales, covers, presentaciones de libros. Detrás de todo esto hay dos personas y una de ellas está hoy en el estudio. Es un gustazo, Laura Fiader. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ves? Te dije que no te iba a abrir el micrófono y no te lo abrí. Ahora sí. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Bien. Hoy sí, parece que funciona todo. Hola, Eduardo. Laura es trabajadora social, escritora combativa, es poeta, ha colaborado en diversas publicaciones como La Bolsa de Pipas o Una Buena Barba, ha colaborado también en el poemario de Generación Salvaje, del que amablemente nos ha traído un ejemplar, coordinado por Alberto Claver y del que además hace poco hablamos en la agenda con motivo de su presentación en La Revoltosa. Actualmente desarrolla el proyecto Imaginarias Disidentes, dirige The Flesh Project, coordina, como te decía, la IAM de Poesía de Gijón junto a David González. Laura, ¿tus días duran más de 24 horas o cómo va esto? Mis días necesitan más de 24 horas. Está claro, sí. Cuéntanos lo primero, ¿qué es la IAM de Poesía de Gijón? ¿Es una asociación, es un colectivo, es una marca que os habéis hecho para organizar estas cosas? La IAM de Poesía de Gijón surgió, la verdad, de una manera pues muy, muy casual, ¿no? Porque yo me acuerdo haber quedado con David a tomarnos un vermú un día por el verano a raíz de una lectura que vamos a presentar de un libro suyo, de Todo Corazón, en el bello verano. Y así como que no era la cosa, pues yo le comenté, oye, ¿y si empezamos a mover un poquitín la poesía aquí en Gijón de una manera que, no sé, que favorezca la permeabilidad, ¿no? O sea, que la poesía se acerque al público y que el público pierda ese miedo, ese tabú que todavía se mantiene. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Se lo propusimos a Nana Fría y a Alex Crespo del Bello Verano, que fue nuestra primera casa, que nos acogieron. Fue maravilloso, o sea, siempre les estaremos agradecidos porque además el espacio es fantástico, amable, ellos también. Y después, unos meses después, nos mudamos a La Revoltosa con Oriol y con Vero, que es donde estamos ahora. Lo que pretendemos es muy fácil, o sea, es crear sinergia y crear corriente, porque yo lo he hablado muchas veces con otros compañeros, con mujeres creadoras, y no solo esta ciudad, pero yo como vivo aquí lo noto en demasía, arrastra unos lastres tan tremendos de endogamia en cierto modo, ¿no? Yo solo voy a esto si lo hace mi amigo, si lo hace mi amiga, y si no, no voy a otra cosa. Necesitamos empezar a pensar que tenemos que nutrirnos de todo lo que hacen las demás o de lo que nos guste y no nos atrevemos a ir. Bueno, pues vamos a probar qué hay en este espacio, vamos a probar qué pasa con esta performance, vamos a probar qué pasa con este libro. Da igual que no conozcamos a nadie, vamos a nutrirnos. Que nos apetece leer porque es nuestra afición escribir, pues nos vamos a la IAM de Poesía. ¿Por qué? Porque no se trata de un espacio donde solo pueden leer autores o autoras publicados, sino un espacio donde todos tienen que converger y crear una corriente distinta para acercar la cultura a todo el mundo, ¿no? Y sacarla un poco también de los canales normativos institucionalizados y sacarla también de los sótanos de las cafeterías, no, de los sótanos de las bibliotecas y de ciertos locales como que están ahí metidos y que parece que es como un mundo aparte, ¿no? Si lo acercas a cafeterías, a espacios amables, incluso pues a sitios como esta emisora donde se pueda difundir, pues la gente le pierde el miedo. Acercarla a la gente, ¿no? Claro, hacerla permeable, hacerla accesible realmente. ¿Por qué crees que todavía se tiene tanto miedo a la poesía, ¿no? ¿Se la ve como algo a lo mejor indescifrable o antiguo o qué pasa? ¿Qué es lo yo creo que, no sé, me da la impresión que hay como mucho complejo todavía de trovador, ¿sabes? Y por un lado tenemos esa especie de, ¿cómo te diría yo? Pues ciertos textos que aún hoy parecen un poco quijotescos, quizás, y tal. Y luego, por otro lado, pues está la gente que piensa que poesía, el nombre, ¿sabes? O sea, poesía. Pasa como con los ismos, ¿no? Que le pones un ismo a alguna cosa y es como, no. O sea, ya te echa para atrás, ¿no? Pasa como con el feminismo. Oye, es que el feminismo, bueno, es que es el nombre que tiene, o sea, te lo tienes que tragar así, no hay otra denominación. Y poesía, pues yo creo que todavía lo asocian eso a algo pues quizás antiguo, ¿no? Antiguo, pasado de moda, incluso elitista, ¿no? No sé, sí, quizás también, sí. Pero eso también es culpa muchas veces también de lo que hablábamos, de cierta endogamia en los círculos de creación y de producción. Pero bueno, aquí estamos. ¿Y cómo se lleva intentar tirar por una iniciativa así en un país en el que Gran Hermano y Sálvame son líderes de audiencia? Quiero decirte. Ah, pues se lleva con ganas. O sea, sí, no, y ganas luchándolo muchas. Todo el rato, o sea, sí. Luchándolo todo el rato, ¿sabes? Porque es difícil, pero bueno, es hacer discurso cada día en cosas pequeñas. Además, la poesía puede ser un canal más, ¿sabes? De difusión, de lucha. Puedes hacer de la palabra disidencia y eso también es importante. Porque en el momento que tú escribes escribes, que tú haces un acto performativo, que tú cantas, que tú te expresas en cualquier otro soporte, estás contribuyendo a crear parte del imaginario simbólico sobre lo que luego se va a sentar pues muchos pilares, ¿no?, de la cultura. Tenemos que empezar a bradar por ahí, sobre todo las mujeres. Yo es que claro, siempre tiro por ahí, pero es cierto. Se nos ha invisibilizado y lo sabéis, o sea, yo soy feminista y toda mi producción se enfoca a eso. Se nos ha invisibilizado y es hora de reclamar nuestro espacio y el que hemos tenido incluso, pero que nos han ninguneado de una manera terrible a lo largo de toda la historia, en todos los ámbitos además. La marca Jan de Poesía la hay en otras ciudades, en Granada, en Córdoba, en Cáceres. ¿Tenéis algo que ver? ¿Os coordináis de alguna manera? O, nosotros pues... siempre decimos que estamos hermanados con la Jan de Poesía de Granada por afecto y por afinidad, porque Alberto Claver Crespo, que es el chico que coordinó el proyecto de la antología de Generación Salvaje, donde estoy con otros 15 autores y autoras, pues está haciendo allí Bellas Artes y coordina y presenta la Jan Poesía de Granada en la tertulia en Granada. Las Jan de Poesía, no, a ver, nosotros no estamos coordinados con ellos, pero sí es verdad que son como brotes de un mismo cultivo en diferentes sitios, ¿no? Y es como una gozada ver que todo esto se extiende en algunos sitios con más éxito que en otros, porque Gijón ya sabemos cómo es, qué se va a hacer. Y sí, sí, es cierto, o sea, lo hablábamos el otro día, que cualquier iniciativa como esta, a lo mejor en una ciudad tipo eso, Granada, y da igual que me diga, no, es que ahí es más grande y más gente. En Granada, en Madrid, lo preparas temas de estos de un día para otro, incluso en un local alejado, y la gente no tiene miedo, se queda, no se marcha. Cuando oyen, ah, ¿qué va a leer ahora? ¿Qué va a haber? Y aquí es como, ¡ah, Dios mío! Lo que hablábamos antes. Yo no sé por qué. Siempre toda la gente que ha pasado por aquí de distintos ámbitos de la cultura, de música, circo, teatro, en fin, todos coinciden en que Gijón es una ciudad con muchas posibilidades, uh-huh, con muchos artistas, mucho movimiento, muchas ganas de hacer cosas, pero que luego hay poca respuesta del público o de los propios artistas. Y yo creo que es algo que yo viví aquí hasta el año 93 y nos quejábamos un poco también de lo mismo en esa época. Yo no sé si es algo intrínseco de la ciudad, genético, o es algo que se puede cambiar. No sé cómo veis vosotros ahora la respuesta de la gente. ¿Es así? ¿Es verdad que le cuesta tanto arrancar a las cosas, ¿no? Porque es difícil, es lo que tú dices. ¿No hay ayudas a lo mejor? ¿Qué pasa? ¿Ayudas del ayuntamiento? No, nosotros somos como muy auto nosotros todo, o sea... No sé si son necesarias de todas maneras las ayudas, pero bueno... Sería uh-huh, necesaria, absolutamente, yo lo creo, un pacto entre diferentes agentes sociales y culturales para difundir y para promocionar la cultura a distintos niveles y no solamente aquello que en un determinado momento puede ser mainstream, ¿no? Porque es lo, mira, me sorprendió ahora cuando comentaste eso, teatro, circo y sobre todo los artistas y las artistas y creadores y creadoras que se decantan por un discurso no incómodo, pero que sí que puede poner en jaque un poco ciertas ideas instituidas, ¿no? Entonces, ahí tú no vas a dar una ayuda, no vaya a ser que la gente empiece a cuestionarse ciertos parámetros. Y si la das, ¿cómo te diría yo? Bueno, pues vamos a tirarnos el rollo, vamos a subir un poco a este o a esta persona para que vean lo progres que somos, pero hasta ahí, o sea, un poquillo, y que luego no nos pongan en jaque tal, ¿no? O sea, postureo, ¿no? Que sí, se dice. Vamos a dar un poco de cuerda, pero no nos pasemos. Sin pasarnos. Nosotros nada, o sea, la iniciativa surgió porque nos gusta la poesía, nos gusta lo que hacemos. Y todo lo que movemos en redes lo vemos nosotros, las notas de prensa, los autores con los que hablamos, todo esto. Y por eso, porque creemos que es necesario hacerlo. Uh-huh. En principio programabais todos los jueves en el bello verano y ahora es primer y tercer viernes de cada mes, ¿no? En la Jam de Poesía, sí, en la Revoltosa. Los demás viernes programamos otras actividades, o bien presentaciones, como bien comentaste antes, o cualquier otro tipo de acto cultural. Hace unas semanas hicisteis una sesión de covers, creo. Sí. ¿Qué, cuéntanos qué es eso? Bueno, lo de las covers, que yo lo hacía en los 80, en el Entrego, Dios mío, en la Casa del Pueblo. Y yo sé que ahora, por ejemplo, Berto, en Granada, lo hace, lo llama timba poética de covers o algo de esto, que pues a mí me encanta. Y bueno, pues nosotros lo que queríamos hacer era probar a ver si la respuesta de la gente era distinta cuando leías a poetas escogidos por uno por uno mismo, ¿no? Y con lo que nos encontramos es como... Vale, yo sé que todos los que creamos somos muy egocéntricos, pero es que se reafirma. O sea, la gente... quiere leer y quiere que le escuchen, pero lo de leer a otros y a otras es como menos. Ya, pero bueno, se trata de eso y es bonito también. Es una idea muy bonita, ¿no? Sí, es chulo, es chulo. Sí, sí. O sea, la diferencia entre una sesión de covers y una jam es que en la de covers lee textos de otros y en la jam cada uno lee los suyos propios. Los suyos propios, sí. Vale. Sí, que hay una este viernes, por cierto. Hay una este viernes a las 8, la primera del 2016. ¿Y cómo funciona? ¿Vas y te apuntas o te apuntas con antelación? O digo, por si nos está escuchando alguien que le apetezca participar. Sí, la verdad que nosotros, bueno, como lo solemos hacer, organizar todos los eventos en la página y bueno, lo compartimos también en grupos de Facebook, también en Twitter. En Twitter os movéis un montón, sí. Lo que hacemos es dar a la gente la posibilidad de apuntarse bien desde la página o en el evento, mandándomelo a mi mail o mismamente, como siempre estamos ahí un rato antes para tomarnos algo, pues oye, que sobre la marcha te apetece y tal, pues coges, te apuntas y te presentamos y lees. Es solo eso. Directamente. Claro. Creo que hay mucho movimiento de poetas muy jóvenes, ¿no? Sí. Ha habido como una especie de... No sé si ha habido o no, no lo sé en realidad. Pero por lo que yo sé, hay muchos poetas muy jóvenes. Llevan escribiendo poco tiempo, claro. ¿Qué tal es el nivel? ¿Quedan entre ellos? ¿Hacen tertulias como se hacía antes? ¿O ha cambiado eso también? Ahora es más hacer jams más que ir a hablar y a destrozar a otros poetas, ¿o se siguen destrozando entre ellos? ¿Cómo es esto? Un poco... No lo sé, porque yo ya estoy en una edad, Eduardo, con 42, que ya no estoy yo mucho por la tertulia de la juventud. A ver, Haciendo tertulias. A ver, realmente yo sé que siguen algunas tertulias en Oviedo. Uh-huh. Sé que hay colectivos de poetas jóvenes que organizan, como por ejemplo los amigos y las amigas de Fame Poética, que hacen sus timbas y sus cosas y tal, y ahora editaron también, creo que un libro con poemas de la gente que iba a esas timbas, de la gente habitual. Y bueno, me parece una idea muy bonita, porque todo lo que sea, sabes, mover todo esto y que haya variedad, me parece maravilloso. Si me preguntas por la calidad, yo creo que hay de todo. O sea, y realmente todo es muy subjetivo. Pero claro, sí, evidentemente. Y la experiencia también vital. O sea, tú nunca vas a escribir a los 40 como escribías a los 20, porque la experiencia vital es distinta. Tus influencias también. Pero hay una, no sé, podríamos decir que hay una uniformidad de estilos, hay una tendencia poética, o hay mucha variedad de voces, o ¿qué piensas de esto? Veo que hay... mucho, o sea, que se decantan bastantes autores por una poesía, digamos, tocante a tema social, pero si te refieres, por ejemplo, a un rango de edad entre 20, o sea, vamos a decir, entre adolescente hasta 20 y pico años, yo creo que los temas propios pues son los que nos preocupaban a todas y a todos en aquella época, ¿no? El entorno, el contexto socioeconómico y también, cómo no, o sea, el sentimental, ruptura y cómo todas tus emociones afectan a quienes te rodean y a lo que te rodea. Pero yo creo que eso es pues un rasgo muy característico de la poesía a esas edades desde hace pues la tira, ¿no? Sí, claro. Y ahora muchos también escriben en asturiano, ¿no? Que es algo que me parece fantástico, que antes no se veía. Y sí, por supuesto, me es fantástico. Claro. Son poetas muy muy buenos, como, a ver si no me equivoco, como Pablo X Suárez, ¿no? Que escribe en asturiano, es fantástico. Sí, sí. Vi en un recital y me encantó. Sí, Pablo está bien, de Generación Salvaje también. con su tapir. Yo y sí. mi tapir. Sí, lo tienes ahí delante y quieres leerlo. Creo que lo dije bien, no lo sé. O sea, yo no tengo el flow que tiene Pavo. Es que él es fantástico. Un día podía venir aquí porque tiene, pues sí. efectivamente tiene un flow, una manera de recitar muy personal. Él se lo monta de aquella manera, ¿sabes? Sí, es fantástico. Sí, sí. ¿Y qué crees en cuanto, por ejemplo, cuando yo era un joven de 20 años, también hace muchos? ¿Ves? Estamos aquí, ¿sabes? Pues claro, yo un poco me sentía muy solo, ¿no? No conocía a nadie, en fin, y ahora veo que las redes sociales hacen de catalizador, de conglomerado, ¿no? ¿Se ayuda a esto? Absolutamente, absolutamente. ¿Ayuda o quizá pone en exceso también a veces? O, hombre, es como todo, o sea, hay que medir, tú tampoco... yo, por ejemplo, en mi caso, porque cada uno y cada una es libre absolutamente de utilizar las herramientas como mejor le convenga, yo, por ejemplo, no soy amiga de editar, por ejemplo, un libro y poner específicamente comprarme el libro, por favor, que patatín, que patatán. No, y yo creo que ningún autor, ninguna autora, o sea, lo está haciendo. Lo normal es que a lo mejor pues tú publiques y evidentemente difundas, pues aparezco en tal sitio, tal, y si os apetece podéis pinchar, o tengo este libro de nueva edición, pues estoy súper contenta, y pues se puede encontrar en estas librerías. Pero lo de andar en plan, y vete y cómprame, por favor, mirando, pues no me parece que sea el canal más apropiado. Pero bueno, sí que es verdad que ayuda a visibilizar mucho y que hoy en día pues es muy difícil, tal y como estamos, o sea, muchísimos canales de información locales donde se organizan cosas y tal, las redes sociales son fundamentales. Si no estás ahí, a ver, claro que puedes hacer tus cosas y organizarte, pero evidentemente es una ayuda fenomenal, una ayuda y fantástica. Claro que sí, bien utilizada. Los blogs también han ayudado, han dado mucha visibilidad a muchos poetas. Bueno, no sé si a muchos, pero casi todos los poetas tienen un blog o lo han tenido. Menos yo. Bueno, menos tú. yo tuve uno años A y dije, mira, fatal. O sea, quizás era algo más de hace unos años, ahora se estila menos y hay más necesidad de estar en contacto con el público. Bueno, lo de los blogs yo creo que se debe más a ese tema de la inmediatez, de la era de la inmediatez, ¿sabes? O sea, hay gente que por supuesto tiene sus blogs, David tiene uno fantástico, nosotros de la IAM tenemos uno que lo llevamos los dos, y a mí me gustan. Yo luego no lo tengo por razones personales, tengo la página de Flesh y ya. Pero en lo que he notado, y sí es cierto porque lo comentábamos el otro día unas compañeras de clases y de antiguos y tal que estamos hablando, oye, pues te sigo por el blog y tal, me dice, ah, y me sigues, digo, pues sí, dice, es que la gente no pincha, y la gente no pincha porque somos vagos y somos vagas, o sea, tú pones un enlace a un blog en un post de Facebook y además lo compruebas si tienes una página, ¿verdad? Tantos clics, y de repente tienes 300 me gusta y dices tú, ¿cómo que te gusta si no sabes lo que... No has pinchado, pero mira, tiene un blog, y me gusta. Sin embargo, si pones el fragmento encima, sí lo ven. Pero la gente no pincha por vagancia, sí, o sea, mira tú, y es la inmediatez. Es la era de la inmediatez, lo queremos todo, y lo queremos todo ya inmediato, sin que suponga ningún tipo de esfuerzo, aunque sea algo que nos guste. Yo lo veo un poco terrible también, ¿no? Sí, es el momento de le das a like y sigues sigues viendo cosas que están... No te implicas, súper fino. Ahora que hablabas de Flesh Project, cuéntanos, háblanos un poco de ese proyecto también, ¿qué es? De Flesh. Pues de Flesh surgió un poco así, estando yo en casa tirada diciendo, jolín, pues no tengo blog, pues necesito un canal que aglutine un poco todas las cosas y los proyectos que quiero hacer a nivel personal desde un enfoque feminista, crítico y de género, ¿no? Y le puse de Flesh por lo de la carne, porque era cortito y sonaba bien. Y también por el tema mercantilización, objetualización sexual y de la mujer, ¿no? Por todo el mercadeo de carne, etc. De Flesh, pues la verdad que es como mi alter ego. Entonces yo, pues a través de la página de Facebook, aparte de difundir iniciativas de otras compañeras y de otras artistas, otras creadoras, pues difundo talleres que puedo impartir o lecturas que vaya a preparar, recitales, performance, como la del óvulo y sentido que estamos preparando para marzo. Y además es que estoy súper feliz porque voy a contar con la maravillosa Chus García, que es fantástica, Chus, y con otra poeta de Valladolid, con Carmen del Río. Ellas dos lo van a, o sea, van a intervenir, pero como no pueden venir, pues lo van a hacer a través de vídeo y de audio. Uh-huh. Y luego en presencial estaremos Nieves Penela y yo misma. Va a ser una lectura cruzada sobre Helen Csikszu, en plan, pues textos escogidos, fragmentos de ella que nos tocan, y cruzarla con uh-huh. poemas de cada una de las poetas que intervenimos. Y lo va a presentar pues nuestra querida Silvia Cosío de Suburbia Ediciones, uh-huh. que aparte de ser un encanto, pues es que, mira, es tan difícil encontrar una editora mujer y con este buen hacer que tiene ella, o sea, es que... Y bueno, cuando se lo propuse, dice, ah, sí, sí, pues mira, fantástico, os presento yo, y genial. Mira, ahí viví yo en primera persona la ventaja de las redes sociales, porque pusiste un post diciendo, chicas, a ver quién se anima a hacer este tal, ay, y sí. ahí salieron, aparecieron cuatro o cinco... Pero llevaba tres meses. Sí, tuviste que hacer un recordatorio, eso es verdad. Y el año sí. pasado otro tanto, o claro. sea, que me vi como fatal. Bueno, vez tuvo mejor acogida, sí. Al final salió. ¿Cuándo va a ser la lectura? Va a ser en marzo, pero marzo, bueno, todavía no sé muy bien, será seguramente un viernes para aprovechar el día de que tenemos en La Revoltosa y no acaparar también pues espacio y tiempo que a lo mejor pues se necesita para otros artistas o para otras uh-huh. creadoras ahí también, ¿no? Sí, porque además los de La Revoltosa es que no paran. Tengo sí. ganas de tenerlos un día aquí. Tienen en el programa booking. y que nos hablen de todo lo que sí, maravilloso, lo que bueno, digo yo que el movimiento se muestra andando. Llevamos aquí 20 minutos hablando de poesía, o sea, sí, que igual habría que leer algo de poesía, ¿no? ¿Tú crees? Leemos. Yo creo que sí. Además, tú que eres poeta, podías leernos alguna de tus obras. ¿Qué te parece? Bueno, pues genial. Igual es un embolado que te meto ahora, pero bueno, tienes aquí libros y Os leo un inédito de... Sí, preséntanoslo un poco. Si ahí va, que leche le he dado al micrófono. Preséntanoslo un poco, si quieres. Sí, sí. Eso, yo qué sé, pues cuando lo escribiste, qué te sugiere, por qué surgió y tal, y luego nos lo lees. Pues este surgió como parte del proyecto Imaginarias Disidentes, ¿no? Porque uh-huh. me interesa mucho todo el tema tabú de la sangre menstrual uh-huh. y lo que pretendía era trabajar el discurso cuerpo-mujer y el discurso feminidad, feminismo, todos los cuestionamientos, todos los posicionamientos, y luego también imbricarlo con el arte menstrual. Que además es que da como mucha cosica a todo el mundo, sobre todo a los señores, y a mí me encanta, ¿no?, el tema. Entonces lo que pretendía pues era eso, crear discursos iconográficos no normativos, y todo eso pues posiblemente reflejarlo pues en un proyecto que se viera, pues que se hiciera tangible pues en un libro o en algo de eso, pero bueno, con calma, porque lo quiero preparar bien y como a mí me gusta. Entonces si os parece bien, pues os leo un inédito de imaginario. Nos parece estupendo. Como quiera, ¿no? Cuando quieras. Pues genial. Refracción. Mientras duerme, tú has llenado los cuencos de hueso, temeroso de derramar el agua recogida con la que más tarde lavar su cabello. Así estableces el vínculo, grabando líneas dactilares entre hebras finas que se escurren. La simbiosis permanece porque ella lo permite. Tú no puedes tirar del cabo suelto que has acertado a extraer. No te corresponde esa tarea. No son tuyas las grietas abiertas donde te has podido asomar. No te pertenecen ni el jadeo, ni las uñas, ni la carne amarga que presientes. Fantástico. Siempre me pasa lo mismo con la poesía. Bueno, yo, a ver, antes le confesaba a Eduardo, antes de empezar el programa, que yo a la poesía me estoy acercando. No estoy, ni mucho menos, no soy lector habitual de poesía, por desgracia, y es algo que quiero remediar, y por eso, entre otras cosas, hago este programa. Y siempre me pasa lo mismo. Cuando leo un poema, lo tengo que leer 50.000 veces. Yo supongo que a vosotros os pasa lo mismo, porque de la primera nunca lo pillo todo. O sea, es así, me imagino, vamos. Hay que ir acostumbrándose sí. al... Está hay claro. que ir haciendo, es como todo un poco de gimnasia, ¿no? El oído, leer también es, es bonito. A mí me gusta mucho leer la poesía en voz alta, aunque esté solo, pero sí. bueno, porque el ritmo, el sonido de las palabras, no es lo mismo decirlo que solo leerlo en silencio, ¿no? Sí. Es muy bonito. Sí. Pues os propongo una cosa antes de despedir a Laura. Tú tenías ahí el libro de que nos trajo Laura. Si tienes alguno seleccionado, nos lo lees, y Laura tiene otro también. O sea que sí, podemos hacer las dos cosas. Vale, fenomenal. Mira, voy a leer uno de libro este de Generación Salvaje, sí. La recopilación. Sí, es una antología. Sí, de una antología, eso es. Y voy a leer un poema de una chica muy joven que vive aquí en Gijón, que se llama Ana María Ardelean. Fantástica. Que se titula La película de mi vida nunca se basó en mí. El título me encanta. Es solo el título es muy sugerente, es un poema ya. Solo el título es ya el poema. Pero bueno, la película de mi vida nunca se basó en mí. A alguien se le ha olvidado el frío puesto esta noche. La vida era lo de antes de sacarnos los ojos y que la mala hierba germinase en nuestras manos. Y aún así, soy pájaro que vuela, sopla deseos fugaces, anido mi casa en tesoros escondidos bajo tierra. He creado un lugar habitable en mis ojeras con poca luz y sigo trazando cada línea que llevan al mapa de vuelta a casa. Y dices que esa chica es muy joven. Es muy joven, no sé cuántos años tiene, pero tiene 20 y pocos. Tendrá 20 años. Promete. Que por cierto, participó en la primera edición de Lóbulo y Sentido conmigo. Uh-huh. Su voz y la mía están, creo que todavía están los audios en Revista Cocoro, la publicación de Antonio Rodríguez y Lola Nieto y Laia López Manrique. Tiene 22 años. Sí, ves, 22, sí. Pues habrá que traerla. Además, creo que no, su lengua materna no es el castellano. Así que a ver si un día nos la traemos y nos lo explica ella misma. Vale, sí, perfecto. Pues si te parece, cerramos con otro, Laura. Bueno, luego después nos cuentas métodos de contacto y demás para seguir llamando de poesía y demás. ¿Vale? Bien. Pues, ¿qué nos has traído? Mira, yo os he traído Klimt, de Karina Sedevich, que editado por Suburbio Ediciones en la colección Malas Tierras y que Silvia Cosío y yo presentamos en noviembre. Uh-huh. La verdad que el libro es una maravilla porque son todos los elementos cotidianos del día a día. Karina los incorpora para dar cuenta de su experiencia vital y es una belleza, ¿no? El poemario es fantástico. Este personalmente a mí me llega y fue el que escogí para traer porque además el discurso mujer pues está muy, muy presente, ¿no? Uh-huh. Cuando quieras. Aprendí de mi madre la palabra invisible, mirándola cuando se peinaba. Una palabra afilada y aceitosa con algo de cartílago animal. Me recordaba al antílope, mi madre, sus huesos finos, sus caderas gráciles y sus colores bronceados también. Tenía cosas que no podían verse debajo de sus uñas y su pelo, debajo del vestido y del polvo de su cara y del perfume incluso de ese polvo y todavía debajo de su piel. De su encanto discreto, como de hoja de árbol, finalmente aprendí a esconderme. Aprecio los visillos, las enaguas, los echarpes y las medias de seda, los anteojos oscuros, los papeles para forrar cuadernos, los esmaltes, las hebillas de nácar, las palabras. Esas palabras que fueron forjando mi dura vara para medir las cosas, y esa palabra invisible y poderosa, la palabra mágica, la clave de la esperanza y la transmutación. Ese unicornio que peinabas, madre. Si después de esto no te apetece seguir la IAM de poesía de Gijón, es que no tienes sangre. Así que, Laura, cuéntanos métodos de contacto. Bueno, hay Facebook y demás. Claro. En Facebook está, buscas Jam Poesía Gijón, ¿no? Sí, entiendo. Es eso mismo, vale. Es una página. En Facebook eso, está Jam de Poesía Gijón y en Twitter no, en Twitter estoy yo solo, pero bueno, me buscas por Laura Fiadar y sale. Y yo creo que también... Fiadar hay que aclarar, es Fiader, digo para que, sí, para que quiera buscar. Sí, sí, sí. Esa luego, historia para otro día, la del apellido. Y luego está el blog, digamos, de la IAM. De la IAM, sí, que lo llevamos entre David González y yo también, donde además de postear pues poemas de escritores y de escritoras cada día, pues subimos todos los, digamos, el diario de a bordo de la IAM cada vez que hacemos algo. Y también, pues, si los participantes y las participantes pues así lo quieren y nos los envían, pues solemos publicar los poemas que ellos y ellas mismas leen en la IAM. Vale, la dirección del blog, para el que lo quiera seguir, es fiaderangonzalez.blogspot.com.es. Sí, sí. ¿Vale? Fiader es el apellido de ella y González es el apellido de él. Pues eso, Fiader González. Mira, lo pondremos luego. Lo pondremos, por favor. Sí, mejor, sí, porque es que soy muy complicada yo de apellido. Pues con todos estos datos os seguiremos la pista. Muchísimas gracias, Laura, por venir. Ha sido un auténtico placer. Gracias a vosotros. Y nada, seguiremos pendientes de todo lo que organicéis. Genial. Hasta otra. Hasta otra. Si visitas el blog de Laura y David, como te digo, fiaderangonzalez.blogspot.com.es, a veces te encuentras joyitas del pasado como este Para ti de Fernando Márquez. Que conste que el reverb no se lo meto yo, está así en la grabación original. Seductora e inocente. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Por muchos programas que pasen, siempre que escuchamos esta sintonía nos ponemos de buen humor, Eduardo. Sí, sí, es muy buena la canción. Hoy vamos a hacer versión reducida. Teníamos tres propuestas, pero vamos a dejarlo en dos. Como además hay una exposición que está hasta febrero, si te parece nos la saltamos. Porque, vale, bueno, la dejamos para... Estuvimos tan a gusto con Laura que nos alargamos más de la cuenta, sí. Y vamos, no nos arrepentimos para nada. Para nada. Así que nada, cuando quieras. Vale. Pues tengo dos propuestas, teatro y un concierto. No suelo recomendar música, porque te lo dejo para ti, que eres el experto, pero esta semana sí me apetecía... Bueno, empiezo por el concierto, venga. Venga. Sí que me apetecía traer el concierto de Rebeca Jiménez en Barcelona, en la Sala Bikini, el 16 de enero. Rebeca Jiménez más Lucas Marciano. Concierto de la cantante segoviana Rebeca Jiménez, que además, por cierto, fue compañera mía en clases de teatro, sí. Hace muchos años. Ella era muy pequeña, yo no tanto, pero... Ah, eso te iba a decir, porque parece más joven que nosotros. Es un poquito más joven, sí. Era muy joven. Yo creo que ella estaba probando, no sabía si ser actriz... ser cantante, estudiaba filología, germánica, en fin. Tiene una hermana que se llama Lucía Jiménez, que seguramente conoceréis, que sí es actriz, ha hecho muchas películas y es una actriz estupenda, Rebeca también. Pero bueno, ella se decantó por la música. Tiene ya una larga trayectoria de colaboración, sobre todo muchas colaboraciones y dos discos en solitario. En el 2008 presentó su primer disco que se titulaba Todo Llegará, un trabajo producido por Carlos Raya y en el que demostró que la ruta abierta por Kike González aún tenía esquinas y recovecos que explorar y carreteras secundarias que transitar, especialmente para una intérprete como ella, que es, yo diría, única en España. En su segundo disco, Valiente, que es del 2011, está producido por Bori Alarcón, y Rebeca pues se sigue inspirando en la música americana que tanto le gusta y en este el rock polvoriento de cadencia folk. Además tiene una voz muy adecuada para ello. Sí, ella tiene una voz muy ronca, pero aterciopelada. Esas voces de un poco de Ginebra que nos gustan, ¿verdad, Javi? Nos gustan. Y bueno, pues eso es lo que dicen de ella, ¿no? Que tiene una voz áspera y aterciopelada, emocionante. Ella ha ido creciendo como intérprete, ¿no? como compositora, como intérprete. Se presenta con un trío, Mario Raya a las guitarras, Jacob Reguilón al bajo y Tony Jurado a la batería. Uh-huh. Y bueno, ella es una mujer con mucho carácter, mucha actitud, tiene un directo potente y toca el piano y es estupenda, ¿no? Ha colaborado en discos de muchos artistas y ha compartido escenario con muchos, como Kike González, el que he mencionado, M-Clan, Pereza, Coquemaya, Taxi, Miguel Ríos, Lucas Marciano, en fin. Y ha sido la encargada de abrir conciertos de gente como Andrés Calamaro, Neil Young y John Fogerty. Casi nada. No está nada mal. Este año va a grabar su tercer disco de estudio y compagina sus conciertos en España con su lanzamiento en el mercado mexicano, donde acaba de salir un recopilatorio especial que se titula Caminos Infinitos. Pues luego cerraremos pasando el puerto de hoy, lo cerramos con una canción de Rebeca Jiménez, si te parece. Fenomenal. Y luego voy a hablar del 33º Festival de Teatro de Málaga. El certamen se celebra en los teatros Cervantes y Echegaray en Málaga y propone nada menos que 87 funciones de 39 montajes diferentes. Y además programan actividades diferentes paralelamente, como talleres, exposiciones, conferencias. Incluyen en su programación cuatro espectáculos recomendados por la Red Española de Teatros, que son Lluvia Constante, que se representó el pasado 10 de enero con Roberto Álamo y Sergio Peris Mencheta. Buena Gente, el 13 y 14 de enero, de Producciones Teatrales Contemporáneas. Medea, el 15 y 16 de enero, dirigida por José Carlos Plaza. Y El Triángulo Azul, el 21 de enero, de Mariano Llorente y Laila Ripoll. He escogido Medea por las fechas, casi sí. Vamos, por las fechas y porque el elenco es muy llamativo también, uh-huh. ¿no? El 15 y el 16 de enero, pues bueno, si estás en Málaga, vas a Málaga o te apetece ir a ver la obra allí, pues este 15 y 16. Y bueno, en palabras de Vicente Molina Foix, que es el adaptador, Medea es el adaptador de la obra. Medea es doblemente legendaria desde la antigüedad, porque a la suya le precede otra leyenda no menos poderosa, la del viaje en busca del vellocino de oro emprendido por los argonautas al mando de Jasón. Nuestra Medea refleja el mundo propio de la protagonista y los antecedentes de la conquista del sagrado trofeo fundiendo, como así debió de suceder en algún remoto día, la persona y las artes de la princesa hechicera con la figura del marino desposeído de su reino y de su orgullo guerrero. Tenemos un audio. Vamos a escuchar a José Carlos Plaza, que es el director, y a la actriz principal, Ana Belén, en unas declaraciones que hicieron a Europa Press. Medea es la reconstrucción del mito, realmente con la mayor exactitud posible, a través del texto de Vicente de Molina Foix, que se ha basado en Eurípides, como es normal, en Séneca, Apolonio Rodas y Ovidio. Es el símbolo de la subversión, de cuando un ser humano llega al límite de sus fuerzas y rompe con lo más esencial, que es en este caso la esencia de la mujer, que considerada por el mundo occidental como es la maternidad. Hechicera, bruja directamente, acostumbrada a manejarse en el mundo mágico, ¿no? En el mundo de las hierbas, serpientes. Y además de Ana Belén, actúan Adolfo Fernández, Consuelo Trujillo, Luis Rayo, Poika Matute, Alberto Berzal, Olga Rodríguez, Leticia Etala y Horacio Colomé. La dirección del mítico José Carlos Plaza, el viernes 15 y el sábado 16 a las 20 horas en el Teatro Cervantes de Málaga. Esta Medea, de contramaturgia de Vicente Molina Foix, a partir de, como decía en el audio José Carlos Plaza, los textos de Eurípides, Séneca y Apolonio de Rodas. Pues nada, la programación completa del Festival de Teatro de Málaga está en teatrocervantes.com. Y lo dicho, la otra propuesta que teníamos, que era una exposición, como está hasta febrero, pues la dejamos para otra semana, si te parece, ya completamos. Pues muchas gracias, Eduardo, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias, Javi. Cerramos, como decíamos, cerramos con Rebeca Jiménez, para el que no la conozco. Esto es ¿De qué lado estás? Lo importante, hoy quiero saber de qué lado. cuando suena Blues and Decker ya sabes que es la hora de la agenda en Autofoto. Y como hoy la cosa va de poesía, pues empezamos con poesía. Esta semana se presenta el nuevo poemario de Juan José Sánchez Vicente. Hoy a las 7:30 en el Club de Prensa Asturiana, en Oviedo. O sea que nada, dentro de poco más de media hora. Y el jueves aquí en Gijón, en la librería La Buena Letra, que está en Casimiro Velasco 12, a las 8 de la tarde. Hacía más de 10 años que Sánchez Vicente no publicaba un poemario, lo edita la editorial Trave, y está previsto que el propio autor lea alguno de sus poemas en ambas presentaciones. Sigue celebrándose, no nos olvidamos de ella, la cuarta muestra de cine social y derechos humanos. Hoy mismo a las 8, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, se proyecta El Club, un drama centrado en un grupo de sacerdotes católicos envueltos en casos de pedofilia, a quienes la iglesia esconde en una casa de un remoto pueblo. Ha ganado el Gran Premio del Jurado en Berlín y estaba nominada a Mejor Película Extranjera en la ceremonia de los Globos de Oro que se entregaron anoche. No ganó, pero estaba nominada. Hasta el 31 de enero, en el hall del Centro Municipal Integrado del Llano, tienes una exposición de carteles sobre la insumisión en Asturias en los años 80 y 90. Es el resultado de la catalogación de la Fundación Juan Muñiz Zapico, realizada en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Se puede visitar, como está en el hall, se puede visitar durante todo el horario de apertura del centro, que es de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, y los domingos de 9 a 3. El miércoles 13 de enero se celebra el primer pleno municipal, tras el reciente anuncio de la licitación del contrato de explotación y organización de festejos taurinos en la Plaza de Toros del Bibio, por un periodo de 6 años. Con este motivo, la asociación ANADEL convoca una concentración a las 3:30 para pedir al ayuntamiento que ponga el Bibio a disposición de la ciudadanía y deje de promocionar la tortura y el asesinato de animales como espectáculo público. A ver si entre todos lo conseguimos. Es una mala hora, un miércoles a las 3:30. Muchos estáis trabajando o no podéis, pero supongo que es la hora a la que se celebra el pleno y es la hora a la que está convocada la concentración en la plaza del ayuntamiento el miércoles 13 a las 3:30. El jueves hay concierto en el Triskel. Recordarás que la semana pasada estuvo por aquí Ramón García y nos anunció que este jueves había concierto Cosa Nostra, el jueves a las 8:30, ¿vale? Un poco cambio de horario ahí porque quieren hacer las cosas un poco más temprano para que puedas ir sin trasnochar y también por ese afán de hacer conciertos y bueno, que sea compatible con el descanso de los vecinos y molestar lo menos posible, o mejor dicho, no molestar. Cosa Nostra son Germán Gutiérrez al bajo, Luis Feliciate a la guitarra y Pepe Williams a la percusión. Hacen versiones desde los Stones o los Beatles hasta ZZ Top o AC/DC y también algo de rock nacional, meten Loquillo, La Frontera, Barón Rojo, así que recuerda el jueves a las 8:30 de la tarde, concierto en el Triskel. El viernes, como nos contaba hace un momento Laura, hay jam de poesía en La Revoltosa a partir de las 8 y el sábado se celebra el cuarto aniversario de la plataforma de afectados por la hipoteca y los desahucios de Asturias. Con este motivo se celebra un concierto en la Sala Acapulco a las 8 de la tarde. Actúan Años de Plomo, Buen Suceso, Firriga, que me contaba ahora Eduardo que tiene ahí un algo con ella. cuenta. Bueno, quiero decir, un algo. me he explicado fatal. No tengo nada, es que yo no la conocía y a raíz del... ahora que ha sacado Nacho Vegas el nuevo disco, ¿no? Sí. Canciones Populistas, resulta que ella canta una canción en el disco, Novio es bobo, y bueno, no sé, no la conocía y de repente me he puesto a escucharla y ya tiene un disco, ella es alemana, sí. Canta con un acento alemán, parece, no sé, Marlene Dietrich o algo, Rediviva, sí. Y me parece muy seductora, tiene una voz muy especial, es una artista muy especial, con un físico muy peculiar, sí. Muy elegante, muy sofisticada y muy gamberra, no sé. Pues está por aquí, colabora muchas veces en cosas que hacen en la caja de músicos. A ver si pones algo de ella, Javi. Vale, sí, prometido. Bueno, pues como decía, ya me perdí. Firriga, Germanos y Nacho Vegas y la compañía A la Altura Lleva. El sábado a las 8 de la tarde en la Sala Acapulco. La entrada son 5 euros. Para el domingo te propongo dos sesiones vermú. Depende de si estás en Gijón o en Oviedo. En Oviedo, en La Lata de Zinc, actúa Cold River Blues. Y en Gijón, como también nos contaron aquí hace un par de programas, está Smooth. En The Green Song, en la calle Marqués de Casa Valdés, casi enfrente de Fábula y el Toma 3. Sesión Bermú el domingo, ¿recuerdas? Y si aún no conoces a Smooth, pues nada, te pones el podcast del programa 15 de Autofoto, que fue el último del año pasado, y así los puedes conocer y puedes escucharlos. Y terminamos repasando la programación del Zika de esta semana, que ya arranca la programación del nuevo año. Hoy, El rostro de un ángel, de Michael Winterbottom, con Daniel Brühl, Kate Beckinsale, Valerio Mastrandrea y Cara Delevingne. Protagonizan una historia basada en la historia, valga la redundancia, de Amanda Knox, una estudiante norteamericana que estaba en Italia y que fue acusada de asesinar a su compañera de piso. El miércoles, Cop Car, dirigida por John Watts y protagonizada por Kevin Bacon. Son las historias de dos chicos que roban el coche de un policía corrupto sin saber que en el maletero hay un cadáver. Y para el viernes, Requisitos para ser una persona normal. Tiene muy buen currículum, María de las Montañas. ¿Qué tipo de persona es usted? Una persona normal. ¿Y qué es una persona normal? Me llamo María de las Montañas y mi vida es un desastre. Mi hija ha vuelto a casa. Esta es mi madre, Bárbara. No tenemos una relación muy normal. Este es Alex, mi hermano. Siempre ha tenido las cosas mucho más claras que yo. ¿Por qué quieres ser normal? Es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Yo no. No son para mí. No, ni esto es para mí. ¿Te ves capaz de convertirme en una persona normal? ¿Y tú te ves capaz de adelgazarme? Claro. Tenemos un pacto. Empezamos. ¡Venga, Borja! Ayer me encontré con Cristina Pi. Es súper normal. ¡Cristina! ¡Ah, qué fuerte! Y me la presentaron un chico. Se llama Gustavo y es encantador. Yo llevo un vestido blanco. Y te sienta todo estupendo. ¡Ay! Se nota que es mi primera cita a ciegas, ¿no? También es la mía. Empatados. Sí. Bueno, Dios. El... Dios, como en el pádel. Dios, ah, claro. Es cuando... Dios. ¿Sabes? Exacto. Cuando... ¿Cómo sabes si alguien te gusta de verdad? ¿Te gusta alguien? Esto no es una cita, ¿no? ¿El qué es? No lo sé. No. Tres, dos, uno... ¡Horno holandés! ¡Qué asco! No salgas, dijimos 10 segundos. ¡Es asqueroso! ¡Quiero salir! Dirigida por Leticia Dolera, interpretada por ella misma, Manuel Burke, Silvia Munt, Jordi Llodra, Miki Esparvé y Alexandra Jiménez, Requisitos para ser una persona normal cuenta la historia de María, una chica de 30 años a quien la vida no le sonríe, no tiene trabajo, la han echado de su piso, está distanciada de su familia, y en una entrevista, como acabas de escuchar en el tráiler, le preguntan qué tipo de persona es, y ella se da cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos para ser considerada normal, o bueno, cree que no los cumple, entonces decide cambiar. Recuerda que todas las proyecciones del Zika son a las 8 de la tarde en la planta 4 del casino. La entrada son 2 euros y las proyecciones, salvo esta que es española, evidentemente se hacen en versión original subtitulada. Y nada más, ya sabes que tienes el podcast en radiocrash.net, puedes buscar Autofoto RK para encontrarnos en Facebook y en Twitter, y nos vamos. Gracias a Laura Fiader por venir, a Eduardo Yagüe por estar siempre aquí, y por supuesto a ti por escucharnos. El próximo lunes, más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Esta eres tú. Los ojos cerrados, bajo la lluvia. Nunca imaginaste que harías algo así. Nunca te habías visto como... No sé cómo describirlo, como una de esas personas a las que les gusta la luna o que pasan horas contemplando el mar o una puesta de sol. Seguro que sabes de qué gente estoy hablando. O tal vez no. Da igual. Esta eres tú. ¿Quién lo iba a decir? Somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. The neighbors on my block, they've got stories to tell. This is the grocery but once was the hotel. And Mr. Driscoll, he just stands there with his smile, inviting everyone he sees to come inside. This is the life I want to live in a quiet town. Sometimes I miss the show. Time ago.